que te entregas a los brazos de otro amor cada vez que yo no estoy. Traidora. ¿Por qué me mientes que te quedas a estudiar y te escapas a bailar? Traidora. ¿Por qué me engañas y lo saben los demás? Eso no lo aguanto más. Traidora. ¿Por qué me gustas y traicionas? Este amor ya no tiene solución. Traidora. Te entregas a los brazos de otro amor cada vez que yo no estoy. Traidora. ¿Por qué me mientes que te quedas a estudiar y te escapas a bailar? Traidora. ¿Por qué me engañas y lo saben los demás? Eso no lo aguanto más. Traidora. ¿Por qué me gustas y traicionas? Este amor ya no tiene solución. Traidora.